Colombia. Sabor, ritmo. Con organización. Yo no creo en el amor, porque una mina caretona destruyó mi corazón, y para ella fue una broma. Como un tonto me llevó, como su novia a todos lados, un tipo me la robó y a mí me dejó plantado. Yo la descubrí, aquella noche yo la descubrí, que esa mentirosa como un tonto me engañaba a mí. Aquella noche yo la descubrí, que esa mentirosa como un tonto me engañaba a mí. Y sigo como un tonto esperándote. Yo no creo en el amor, porque una mina caretona destruyó mi corazón, y para ella fue una broma. Como un tonto me llevó, como su novio a todos lados, un tipo me la robó y a mí me dejó plantado. Yo la descubrí, aquella noche yo la descubrí, que esa mentirosa como un tonto me engañaba a mí. Yo la descubrí, aquella noche yo la descubrí, que esa mentirosa como un tonto me engañaba a mí. Yo la descubrí, aquella noche yo la descubrí.